Capítulo 21 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Mr. McGregor y su reumatismo. Don José quiso averiguar, por medio de Mbegua, si los titulados guardacostas habían visto, al recorrer las márgenes del Paraná, su choza perdida. El capitanejo declaró que en días anteriores habían descubierto una hangada sobre la que se había construido una carabachel, la que, arrastrada por la corriente, navegaba aguas arriba y debía encontrarse más o menos a la entrada del Bermejo. Otras señas dadas por los indígenas indujeron a los cazadores de nutrias a creer que la hangada a que se hacía referencia no era más que su perdida choza. Informaron a León y a Carlos de la noticia y estos expusieron que en ese caso no tenían inconveniente en ir hasta la boca del Bermejo e internarse en este río si fuese necesario, con tal de favorecer a don José y a Mr. McGregor, el cual se había hecho decididísimo amigo de Carlos, y encontraba, a cada momento, grandes analogías entre las voces de la lengua toba y el antiguo sajón. El idioma de los incas, decía dirigiéndose a León y a Carlos en inglés, es un derivado del sánscrito, y esto se ajusta a la Biblia y a las revelaciones. La palabra inca, cuya raíz, inc, sirve a los indígenas del Perú para indicar todo lo que está más alto, más saliente o es superior a un conjunto de personas o cosas, ha servido a los antiguos habitantes del norte de Europa para dar nombre a esa parte del continente que sale sobre el mar en forma de ángulo o punta, de donde tenemos la palabra England, Inglaterra, Ing, Eng o Inc. Lo que, si no es lo mismo, es muy parecido, quiere decir, pues, allá o aquí, ángulo, punto saliente, cúspide, cumbre o altura. En quichua, una de las lenguas más esparcidas entre los naturales de Sudamérica, inti quiere decir sol o centro luminoso de donde irradia la luz. «Mr. McGregor», dijo León, «podrá usted tener mucha razón». Yo no me asombro del origen sánscrito que usted quiere atribuir a las lenguas indígenas. Creo que todos los hombres tienen el mismo origen. Y por lo tanto, soy partidario de que las lenguas provienen de una misma raíz común. Me asombro, sí, de la transformación porque va pasando su persona desde que lo conocí hace 3 días. The devil. Mis años, alguna experiencia y la interpretación del Antiguo Testamento. Dijo Mr. McGregor. Me ha enseñado a no sorprenderme de nada. Yo creía a usted un simple cazador de nutrias, vestido con piel de ese mismo animal, dijo Carlos. Y va usted en su conversación tomando el camino de hacer un discurso a propósito de lenguas muertas. ¿Podrá ser esto un efecto del whisky, que inafortunadamente se ha acabado en esta botella? Dijo Mr. McGregor. Pero yo no me he asombrado absolutamente, cuando después de creer llamar a la costa a unos pobres barqueros que pasaban, me he encontrado con un tan distinguido caballero como usted, que viaja en un yacht tan espléndido, que se ha enamorado en Escocia de una young lady de 18 años, con sombras y profundidades en los ojos, semejantes a los del fondo verde de los lagos patrios. Y que ha venido hasta aquí, traído por el destino, proporcionándome la doble satisfacción de conocerle y de tomar, sin penas ni afanes, una buena botella del más exquisito whisky destilado hasta nuestros días. El que contiene ese pronunciado olor a humo que caracteriza a todo legítimo Mountain Dew. Lo que no ha podido una botella, agregó Carlos riendo. Tal vez lo puedan dos. Y llamando a Cipriano, le ordenó que sacase del fondo del barco otra botella de whisky que ofreció a Mr. McGregor. Por ahora me conformaré con fumar mi pipa, y esta la tomaremos en el momento en que encontremos la choza perdida, dijo el escocés. Accidente que me será tan agradable como ventajoso, pues las pieles y las maderas que la forman me proporcionarán una entrada pecuniaria que compense en parte los trabajos que hemos tenido en estos 6 meses, viviendo como ermitaños en medio del desierto. Carlos prometió hacer todo lo posible para salir lo más pronto en busca de la choza, y Mr. McGregor le aseguró que le iba a agradecer tanto ese servicio como le había agradecido el whisky con que le obsequiara. «Pero una botella de whisky vale muy poco», dijo Carlos. «Eso es un error», dijo Mr. McGregor. «Las cosas en Inglaterra, Escocia, y creo que en todas partes del mundo, tienen su valor absoluto y su valor relativo. Para ustedes una botella de whisky no vale nada, porque la tienen en su yacht. Para mí, que no hubiera podido obtener ni un trago de este exquisito licor, aunque hubiese querido dar por él todas las pieles de tigre, nutria y ciervo obtenidas, vale infinitamente. Sepan ustedes que desde que llegué a América estoy padeciendo de reumatismo, y que, según un médico amigo, esta enfermedad ha tomado en mí el carácter de incurable, por no poder volver a mi país a tomar whisky legítimo. Permítame, Mr. McGregor, dijo Carlos, interrumpiendo la conversación del escocés. ¿Su médico amigo es algún hijo del Reino Unido? Yes, sir, dijo Mr. McGregor, y gran aficionado al whisky, desde que se curó de la misma enfermedad por el sencillo procedimiento de tomar 2 botellas diarias hasta que estuvo bueno. Usted conspira, Mr. McGregor, contra la estabilidad de nuestra bodega, dijo Carlos, y eso no es del todo evangélico. Yo creo curarme con mucho menos, dijo Mr. McGregor. En tal caso, dijo Carlos, sería conveniente que en adelante usted tomara el whisky con agua. Esto jamás haré, dijo el escocés. En mi concepto, el agua no nos ha sido dada por Dios para tomarla en estado natural, y por lo tanto, mezclada al whisky sería descomponerlo. Pero a fin de conciliar nuestras opiniones, podemos agregarle 1/4 parte de agua ardiente. Mbegua interrumpió la conversación anunciando que los indios querían internarse en los bosques, siguiendo sus correrías y que por lo tanto deseaban despedirse. Fin de capítulo 21.